vamos a andar tanto la crono. Bueno, sí, las sensaciones de las piernas, como todos han visto, son buenas. La bici es una bici espectacular, que se me le acomodé muy bien, por lo cual me pude defender muy bien. My bike was a great, it's a great bike, so I felt comfortable with it, and I was able to do very well on the stage. Nairo, sos líder en una etapa a la que quizá no lo esperabas. Tenés ventaja. ¿Vas a atacar o vas a esperar mañana? Nada, he podido coger el liderato hoy. Me siento muy contento. Ayer no se logró por 4 segundos, pero bueno. Hoy se logró por mucho más. De aquí en adelante pues iremos a la defensiva, a responder a los ataques que nos hagan los rivales y a trabajar muy bien con el equipo como lo hemos venido haciendo. I'm very happy. Yesterday I couldn't make it for only 4 seconds. So from now on we're just going to defend this lead, and tomorrow we're going to work really hard. Pero, ¿qué te parece el nivel de los colombianos que han ganado tantas etapas en este tour? Pues hemos venido viendo desde siempre, pero sobre todo hace 3 años atrás, que los colombianos hemos venido mostrando un gran nivel. Se nota que ya no es un nivel de solo país, sino que es un nivel de ciclismo profesional. Entonces pues no me extraña y la verdad que de aquí en adelante verás y esperaremos mucho de no solo de mí sino de todos los colombianos. The Colombians have been doing really good in cycling, especially in the last 3 years. We've been showing great level at the international level, professional level. So we hope to keep doing the same thing. Nairo, ¿qué significa para vos y cuál es la lectura tuya de estar en la provincia de San Luis? Y un mensaje para los sanluiseños, ¿y qué te ha parecido esta competencia y los paisajes y la altimetría del terreno? Bueno, para mí es muy importante estar aquí, comenzar la temporada aquí, porque me da tranquilidad y seguridad. Tenía que venir a darme cuenta en qué nivel estaba, y desde que llegué pues me pareció muy bonito, la gente espectacular, como lo he dicho siempre, y tener un tipo de espectáculo de estos aquí en Latinoamérica para todos es muy importante, porque trae progreso. Esto lo ven a nivel mundial y todos ustedes las noticias pues la transmiten a todo el mundo, entonces esto es progreso para toda la región. It's very important for me to start the season here, to see at what level I'm in. It's a beautiful place with great people. Events like this are really good for Latin America because it's being shown to the world, so it really brings progress to Latin America. Para el colega de Cyclone News Lab. Nairo, were you surprised to take over the leader's jersey at a time trial stage instead of what most people thought would happen tomorrow in the mountaintop finish? ¿Te sorprendiste de tomar la camiseta de líder en la crono en vez de mañana como todo el mundo lo esperaba? Sabía que posiblemente la podía coger. Tampoco hago malos cronos, ya me había dado algunas muestras por ahí. Y bueno, sabía que si no la cogía pues iba a estar muy cerca, pero bueno, me sentí muy bien, sobre todo bajando, y bueno, estuve con un buen ritmo siempre toda la crono, y ahí fue cuando cogí los segundos que tomé al segundo de la clasificación. No, I thought I could do it. I knew that if it didn't happen, I would have at least gotten really close. I felt really good during the race, and I was able to keep the rhythm and do it. Colega de España. pesar de ser muy plano la ronda 2, porque prácticamente no tenía ningún repecho, estás acoplado bastante bien. Probablemente te van un poquito mejor. Si son más quebradas, un poco así, estás acoplado muy bien. Sí, como lo he dicho, la bicicleta este año me favorece. Es una bicicleta muy buena. Y no solo yo, ya lo hemos visto con mi compañero Mallory, que le ha venido muy bien y hemos ganado la contrarreloj. Entonces, me sentí muy bien, la verdad, en esta bici. As I said before, my bike really helped me. It's a really good bike, and it hasn't been only good to me, but as we have seen also to the other winners. Dame, no. Colega Javier Rojas, por favor, ayúdame. Ahí está. Nairo, el jefe de filas, como te gusta llamarle, al líder del Movistar, y tú, ¿cuándo van a definir para todos los que te seguimos si se corre el Tour de France, que es la novedad que está esperando el mundo del ciclismo? Pues eso es lo que me preguntan al diario y se los he dicho ayer, ¿no? Queremos ver el Tour, pues. Bueno, igual quedan muchos años más de Tour y muchos años más de Giro. Esperamos a ver si se deciden los jefes. I'm being asked this question all the time. I don't know yet. We just need to wait and see what the bosses decide. Última pregunta. It's not only the bike, it's only your legs. Did you work much on time trialing this summertime? Are you working special on it, on the time trial? Estamos comenzando apenas, vamos a ir en marzo al túnel del viento y esperamos a mejorar la posición y algunos retoques. The bike really helped. Last year we didn't have this this brand, but now we do. We hope that in March to go to the wind tunnel to train. That was the last question. Muchas gracias. Thank you. Un minutito. Aquí detrás. ¿Dónde va? Guarda la soga. Faccio venire Benito. Faccio venire tu Benito. Per la domanda. Fotógrafo. Fotógrafo.